Estos son los titulares del jueves 10 de octubre. El ministro de Exteriores de Japón pide a China aclarar los hechos en torno al homicidio de un colegial japonés. El presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí sostienen una conversación telefónica sobre Irán. El gigante minorista japonés Seven & i Holdings considera cambiar de nombre como parte de su plan de reestructuración. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, instó al gobierno chino a poner en claro lo antes posible los pormenores del homicidio de un niño que asistía a una escuela japonesa en China. El miércoles por la noche, Iwaya habló por teléfono con su homólogo chino, Wang Yi, durante unos 45 minutos. Iwaya asumió el cargo a principios de este mes tras la toma de posesión del primer ministro Ishiba Shigeru. Ambos cancilleres confirmaron que Japón y China comparten el objetivo amplio de promover de manera integral una relación mutuamente beneficiosa basada en intereses estratégicos comunes y desarrollar vínculos constructivos y estables. Iwaya se refirió al caso del mes pasado en el que un hombre armado con un cuchillo atacó a un niño de camino a la escuela en Shenzhen. Señaló que existe gran inquietud entre los japoneses residentes en China y pidió al gobierno de este país que esclarezca lo antes posible los hechos en torno al homicidio del niño. Asimismo, propuso que las dos naciones sigan en contacto acerca de las medidas para evitar hechos similares. Por otro lado, Iwaya expresó su profunda preocupación por el aumento de la actividad militar china en el mar de la China Oriental. Acerca de Taiwán, manifestó que Tokio está observando atentamente los acontecimientos, incluida la reciente situación militar. También afirmó que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son extremadamente importantes para la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvieron el miércoles una conversación telefónica. Se piensa que es la primera en 7 semanas. Se informa que los dos líderes hablaron sobre los planes israelíes de un ataque de represalia ante la andanada de misiles balísticos que Irán lanzó la semana pasada contra Israel. La vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, participó en la llamada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en conferencia de prensa que la conversación fue productiva y directa y que había durado unos 30 minutos. Netanyahu prometió hacer que Irán pague por el ataque. Biden ha dicho que Israel tiene derecho a tomar medidas, pero no apoya los ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes. Según medios de comunicación estadounidenses, el expresidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, también habló recientemente con Netanyahu. Se dice que Trump lo felicitó por lo que calificó como las acciones decididas que Israel tomó frente a los militantes del grupo chiita Hezbollah en el Líbano. El ejército israelí dio a conocer que había lanzado más ataques aéreos contra edificios en un presunto bastión de Hezbollah en Beirut. Agregó que había realizado más de 1.100 bombardeos desde el inicio de los operativos terrestres la semana pasada. Los militantes de Hezbollah, por su parte, han lanzado sus propios ataques, disparando cohetes hacia Israel a través de la frontera. Los medios de comunicación israelíes informan que 2 personas perecieron por esta causa. El ejército de Estados Unidos anunció el miércoles el aplazamiento de una reunión de primeros mandatarios en Alemania sobre apoyo militar a Ucrania. Estaba previsto celebrar el encuentro el sábado en una base militar estadounidense en Alemania, pero el martes el presidente Joe Biden, que iba a encabezar las conversaciones, pospuso el viaje para supervisar los preparativos y las medidas de respuesta al huracán Milton. Naciones occidentales han llevado a cabo reuniones en la base sobre apoyo militar a Ucrania desde que Rusia invadió este país. Según medios de comunicación alemanes, la reunión del sábado sería la primera cumbre de este tipo y participarían líderes de unos 20 países. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había declarado que, en la ocasión, presentaría su plan de victoria para poner fin a la invasión rusa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El gigante minorista japonés Seven & i Holdings está considerando cambiar de nombre como parte de sus planes de reestructuración empresarial. Esto sucede en momentos en que surge una nueva oferta de adquisición por parte de una importante gestora de tiendas de 24 horas canadiense. Seven & i está tratando de mejorar la eficiencia y el valor empresarial ante la oferta de Alimentation Couche-Tard. El miércoles anunció que había recibido una nueva propuesta canadiense, esta vez por aproximadamente 47.200 millones de dólares, o un 20% más que la anterior oferta. Según fuentes, Seven & i planea establecer una tenedora de acciones intermedia para sus operaciones no relacionadas con las tiendas de 24 horas. Estarían incluidos los supermercados y Toyo Kado, el negocio original del grupo. Posteriormente, la empresa seleccionará socios y venderá parte de sus acciones a fin de centrarse en la gestión de las tiendas de 24 horas. Está previsto que Seven & i revele hoy jueves los detalles sobre el plan de reestructuración. La Universidad de Tokio, en Japón, ocupa el lugar 28 en el ranking mundial elaborado por una revista educativa británica, subiendo un puesto respecto del año pasado. El Times Higher Education, THE, publicó el miércoles su ranking mundial de universidades anual. Las evaluaciones se basan en un conjunto de indicadores que miden el desempeño en cinco áreas: enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, industria y perspectiva internacional. Este año, la revista clasificó a más de 2.000 instituciones de 115 países y territorios. Los 10 primeros puestos están dominados por casas de estudios británicas y estadounidenses, con la Universidad de Oxford encabezando la lista por noveno año consecutivo. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ocupa el segundo puesto y la Universidad de Harvard el tercero. En Asia, la Universidad de Tokio se ubicó en lugar 28. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.